El western americano. Hoy recordaremos Marcha de Valientes. Marcha de Valientes es una película estadounidense del año 1959, perteneciente al género western de 120 minutos, dirigida por John Ford, sobre un guion de John Lee Mahin y Martin Rankin, basado en una novela del mismo título de Harold Sinclair, que relata el histórico asalto de Grierson y la batalla de la estación de Newton en Mississippi durante la Guerra Civil Americana. En abril de 1863, el coronel Benjamin Grierson, un profesor de música que se convierte en ingeniero ferroviario y militarizado, condujo a 1.700 soldados desde La Grange, en Tennessee, a Baton Rouge, en Luisiana, a través de varios cientos de millas en territorio enemigo, destruyendo el ferrocarril confederado y las líneas de suministro entre la estación de Newton y de Vicksburg, en Mississippi. Ello fue relatado en una versión libre en esta película Marcha de Valientes, que se estrenó en los Estados Unidos el 12 de junio de 1959 y en la Argentina al año siguiente, 1960. El elenco estuvo integrado por John Wayne, William Holden, Constance Towers, William Forrest, Ken Curtis, Carleton Young, Oh Gibson, Jason Pratt, Bing Russell y otros. La historia se ubica en la época de la Guerra Civil Estadounidense o de Secesión del Norte contra el Sur y gira en torno al coronel Marlowe, interpretado por John Wayne, que recibe una orden del general Grant de incursionar con su escuadrón de soldados del Ejército de la Unión en territorio enemigo confederado del Sur, con el objetivo de destruir la línea de tren entre la estación de Newton y la de Vicksburg, y a su vez un depósito de suministro en la estación Newton, con el fin de provocar el desabastecimiento de los territorios del sur. Junto al coronel participa el cirujano militar Henry Keldan, que interpreta a William Holden, para llevar a cabo la atención de los heridos durante el operativo en hospitales de campaña instalados en una gran carpa que llevan con los pertrechos. La historia se complica cuando una joven rebelde del bando sureño, Hannah Hunter, interpretada por Constance Towers, descubre los planes del escuadrón en su misión, y para evitar que ella revele el emprendimiento de dicha misión, los dos oficiales se ven obligados a secuestrarla y llevarla forzosamente con ellos en su trayectoria. La película fue filmada en deluxe color y las escenas exteriores se rodaron en Natchitoches Parish, en Luisiana, a lo largo de las orillas del lago Cane River, y en Natchez y sus alrededores, en Mississippi. También se filmaron escenas en el Wildwood Regional Park de Susan Oaks, en California. Sobre el río Cane se construyó un puente para la escena de la batalla fundamental, que se haría explotar durante la misma, y muchos habitantes locales fueron contratados como extras. Durante la filmación de la escena culminante de la batalla, el veterano doble de acción Fred Kennedy sufrió una fractura del cuello al realizar una caída de caballo y falleció, lo que afectó muchísimo a John Ford, que se preocupaba siempre por la seguridad total del personal de filmación. A punto tal de que Ford, después de la muerte de Kennedy, perdió interés en el logro final, ya que el guion estaba escrito para terminar con la llegada triunfal de las fuerzas de Marlowe a Baton Rouge, pero terminó la película con la despedida de Marlowe a Hannah Hunter, personaje ficticio que no tiene contrapartida histórica en la novela, antes de cruzar y volar el puente, por lo que el final no tuvo el apogeo que debía demostrar, y por ello fue un fracaso comercial. La respuesta del público y la crítica fue de mediocre, pero la película no es mala película, realmente está bien hecha, a lo John Ford, buena película, y con John Wayne, su gran amigo. Esto fue el Western americano, recordando hoy Marcha de Valientes.